Sin lugar a dudas que esto es una de las principales acciones de gobierno. Cuando uno tiene que tomar decisiones, lo importante es escuchar a la gente, escuchar a los vecinos. Y los vecinos normalmente se expresan a través de sus dirigentes vecinales. Estos últimos dos días, viernes y sábado, teníamos la oportunidad aquí en Trelew de compartir con más de 150 dirigentes vecinales de toda nuestra provincia, pero también de otras provincias vecinas como Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, un nuevo encuentro de formación y capacitación de dirigentes vecinales. Creo que esto es importante porque de alguna manera nos permite trabajar en conjunto a quienes nos toca tener responsabilidades públicas con los propios vecinos de cada una de nuestras comunidades que se expresan a través de sus dirigentes. Y esa es la forma que entendemos que se debe gobernar, escuchando a la gente, priorizando y tomando decisiones. Esto creo que es parte también de la retribución que tenemos que hacer desde el Estado para aquellos que nos han dado todo. Y por eso ayer al compartir el asado de cierre con más de 800 abuelos fue un gusto enorme. Por eso estas son cosas, son acciones que en definitiva vienen a cumplir ese gran objetivo que tenemos todos desde el Estado, que es trabajar todos los días para hacer una sociedad mejor.